Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola y bienvenidos a Radio Alhama en internet. Como cada día, pues les acercamos la actualidad más relevante de nuestra comarca. La pueden seguir, ya saben, en alhama.com. Hoy nos vamos a centrar en un proyecto. Hablamos de los planes que tiene la Universidad de Granada para la histórica resinera. Un plan bastante ambicioso, la verdad, porque la rehabilitación de este edificio pues ha recibido una calificación de muy alta prioridad. Vamos a ver qué significa esto exactamente, porque es importante para la UGR y, bueno, para toda la zona. Perfecto, pues vamos a ello. El punto de partida es el Plan de Necesidades en Infraestructuras de la Universidad de Granada, el PNIUGR. A ver, es para el periodo 2025-2029. Entiendo. Digamos que es su gran plan estratégico para modernizar y preparar todo de cara a una fecha muy señalada. El quinto centenario, ¿no? En 2031. Exacto, justo eso. Su quinto centenario. Y este plan, ojo, es enorme. Contempla, creo recordar, unas 86 actuaciones distintas. ¿86? Sí, con una inversión total que roza los 19 millones de euros. O sea, una cifra considerable. ¡Buf! Muchísimo dinero. Pero dentro de todo ese plan, destaca la resinera de Fornes. Se le asigna una partida concreta de 2 millones de euros. 2 millones para su rehabilitación integral. Exacto. Y aquí es donde, como decías, se pone interesante la cosa. No es solo una actuación más. No, no. Recibe esa etiqueta. Muy alta prioridad. Para que nos hagamos una idea, comparte nivel con la nueva Facultad de Odontología en Granada. Anda. O con la azucarera de San Isidro, que también es un proyecto grande. Claro. O sea, que la UGR la considera una de sus, de sus grandes inversiones. Así lo expresan. Es llamativo, ¿verdad? La UGR lo justifica como parte de su estrategia para mantener el prestigio internacional, dar soporte a la docencia, investigación, proyección social. Lo típico. Pero claro, en el caso de la resinera hay un factor añadido muy potente, la conservación del patrimonio. Un patrimonio vinculado a la universidad y al propio territorio. Es una forma de conectar, digamos, historia con futuro. Justo. Quizá ven ahí una oportunidad única para eso. 2 millones de euros no es poca cosa. ¿Cómo planea la universidad conseguir esa financiación? Pues el documento del plan lo deja bastante claro. Van a buscar una combinación de vías. A ver. Esperan usar fondos propios. Sobre todo, aspiran a conseguir subvenciones públicas. Las típicas, ¿no? Regionales, nacionales. Europeas también. Y ojo, que incluso se menciona la posibilidad de recurrir a préstamos. Citan como ejemplo el Banco Europeo de Inversiones. Ah, mira, que a veces financian este tipo de proyectos de recuperación con impacto social o cultural. Interesante. Y hay un punto clave en todo esto de la financiación. ¿Cuál? El plan subraya que la implicación de la Junta de Andalucía será imprescindible. Imprescindible. O sea, ¿que sin la Junta? Pues parece que el camino sería mucho más complicado. Su apoyo puede ser clave para los fondos, pero también para trámites, permisos, para todo. Entiendo. Esa etiqueta de muy alta prioridad sí que nos dice algo. Claro. Nos dice que la universidad tiene intención de mover ficha pronto. Probablemente las primeras fases del plan, que dura hasta 2029. El objetivo final es que la resinera, una vez esté lista, renovada, pues vuelva a tener vida. Que sirva para algo. Eso es. Se habla de usos docentes, de investigación, divulgación. Podría ser un punto de encuentro importante entre la UGR y la comarca, ¿no crees? En definitiva, parece una apuesta fuerte y prioritaria de la Universidad de Granada. Quieren rescatar y darle un nuevo futuro. Y además integrarlo en su estrategia para el quinto centenario. Una noticia importante, sin duda, para el patrimonio y para la dinamización de la zona. Desde luego que sí. Seguiremos muy de cerca cómo evoluciona este proyecto desde alhama.com. Estaremos atentos. Un día más en Radio Alhama en internet. Seguimos aquí preparando más información. ¡Hasta pronto! ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.